Venimos corriendo, corriendo, corriendo en este Enredando las Mañanas y no queríamos dejar de compartir. Venimos siguiendo la situación en el Cano y la vamos a volver a abordar porque viene una acampe que ahora nos va a contar Osvaldo. Pero bueno, queríamos justamente aprovechar estos últimos minutos del Enredando las Mañanas para que Osvaldo nos cuente las últimas novedades en torno a la lucha que están dando las vecinas y los vecinos de la localidad del norte cordobés en relación a la increíble tarifa de la luz que pagan, ¿no? Así es, Nati. No, la verdad es algo, no sé, fuera de contextos, inusual, no sé cómo decirlo, porque si hay compañeras y compañeros que están pagando una boleta de 600 pesos, se le ha ido a 1.600, 2.500 pesos de luz. Un servicio pésimo, caro. Los fines de semana viene un vientito apenas, un vientito suave y ya no tiene luz. Así que con los compañeros y compañeras hemos decidido que ahora en noviembre vamos a estar haciendo un acampe en la cooperativa para que el señor Juan Monguillo nos dé realmente las respuestas que queremos. Queremos que sea la tarifa solidaria, que ya en otros lados está. Que en toda la provincia de Córdoba está la tarifa solidaria y tan solo en Sebastián Elcano no puede llegar. O sea, es un servicio que le hace falta a muchísima gente porque allá los únicos que tienen beneficios son los ricos, por así decirlo, los que tienen un poco más que nosotros, que estamos luchando día a día para sobrevivir. O sea, imagínate una familia con 4 o 5 chicos que tenga que vivir, tenga un sueldo básico, tiene que aportar más de 2.500 pesos para pagar el servicio de la cooperativa de luz. ¿Qué es malo? Muy malo el servicio. No tiene lógica. O sea, así que le hemos pedido a este señor que agilice los trámites, según él, que los trámites ya están. Le hemos pedido el número de teléfono para llamar, para verificar si están los trámites, y nunca nos da la respuesta. Siempre sale, nos enrosca la víbora, que ya dicho sea de paso, le hemos hecho ya una protesta con el viborazo. Sí. Que, bueno, fue subida a las redes sociales, o sea, más que todo fue una protesta en red social con una víbora. Como él sale con una víbora en el cuello, así que ahora queda falta hacer el acampe y el bicicletazo, porque él tiene una bici. Según él, se viene de Santa Elena a Sebastián Elcano para ahorrar combustible, porque dice que él le paga la luz a gente de escasos recursos. ¿Dónde está la gente de escasos recursos? Para saber nosotros, por claro, lo menos. Es que ustedes tienen muchos recursos. Ah, entonces no son ustedes. ¿Ah? Exactamente, me parece que algo así. Bueno, así que estamos en eso. Claro, y vos contabas, Osvaldo, además que este fin de semana fue el aniversario del pueblo y que hubo un derroche enorme de dinero, ¿no? Sí, exactamente. También para sumarle algo más a todo lo que está pasando en Sebastián Elcano. Este fin de semana fue el aniversario de la municipalidad del pueblo y el señor intendente gastó una fortuna en una fiesta que para mí no tiene sentido gastar una fortuna, y si tengo un hospital hecho un desastre. Los médicos atienden cuando quieren. Si tienen ganas, te atienden. Tenés que estar 3 horas esperando para que te atiendan. La ambulancia funciona cuando quiere. Si no, le contratan la ambulancia a la cooperativa para que traslade a los pacientes. Te digo, yo nomás soy un caso de esos. Cuando hace un año atrás me hicieron un yodo, habíamos quedado un acuerdo con la municipalidad de que a mí me cedía la ambulancia para trasladarme acá a Córdoba para tomar el yodo y después volverme a Sebastián Elcano. Lo hicieron, pero yo tenía que volver de vuelta a hacerme el barrido, y no, la ambulancia me dijeron que no, que el chofer de la ambulancia estaba cansado. Ah, bien. Bien, bien. Así bien, que para que te des una idea, o sea, el cómo es allá. Terrible. Terrible, y bueno, por suerte de a poco con estas redes vamos tomando conocimiento de las barbaridades que suceden, que muchos pueblos deben pasar y quedan ahí silenciadas en estos márgenes a veces de las grandes capitales, que parece que todo sí. pasara en la ciudad y nada más. Pero desde la FOB de Sebastián Elcano y los vecinos y vecinas sí. organizadas vienen dando una importante lucha que pronto llegará, que nos llegará a través de la radio Tosco, de la cual Osvaldo es sí. hoy el motor principal. Para que pueda volver al aire este emprendimiento, esta emisora tan necesaria en el norte cordobés. Muy ¿no? necesaria, así que estamos ahí pechando de a poquito para levantarla nuevamente y esperando con ansia que llegue el día. Que llegue el día y llegó el fin del programa. Mientras esperábamos que llegue el día, se nos acabó el programa.